Es una banda de Australia, la Little River Band, bastante exitosa en las décadas de los años 70 y de los 80. Y aquí la tenemos, comenzando una hora más de Estrellas de Medianoche con The Night Owls. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Led Zeppelin, Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back.

La canción número 3 permanecía estable en el listado Billboard del 1 de septiembre del año 1984, Stuck on You. Lionel Richie. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Del lugar número 5 al segundo puesto subía John Waite con Missing You. Y a partir del 1 de septiembre del año 1984. What's Love Got to Do with It? De Whitney Houston, de Tina Turner. Llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Es el primer número 1 de Tina Turner después de completar 25 años en la historia, en la industria de la música. La canción convirtió a Tina Turner como la artista femenina de mayor edad a los 44 años en encabezar el listado Hot 100 de Billboard. What's Love Got to Do with It? Inspiró el título de una película biográfica de 1993 sobre Tina Turner, protagonizada por Angela Bassett. Además de ser nombrado el segundo sencillo más importante del año, What's Love Got to Do with It le valió a Tina Turner varios premios Grammy, incluido el de grabación del año y mejor interpretación pop femenina. Desde entonces ha sido incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Fantástico lo de Tina Turner a partir del 1 de septiembre del año 1984. Esta canción alcanza el primer lugar. Allí se quedaría 3 semanas. Es Tina Turner. What's Love Got to Do with It? En Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh,

It's Friday, I'm in love. Es viernes y estoy enamorado, dice Robert Smith con la agrupación The Cure. Una canción de principios de los años 90. Se escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Radio Station BTSN 00P. No makeup on, I let it. You so damn. Primero de septiembre de 1997. Nace Jungkook. Nace Jungkook. Jungkook. Lo dije bien, creo. Cantante y compositor surcoreano de la boy band BTS. BTS se convirtió en el primer acto coreano en encabezar la lista Billboard de Estados Unidos con su álbum Love Yourself, Tear, de 2018. La banda también fue el grupo más rápido desde The Beatles en obtener 4 álbumes número 1 en Estados Unidos en menos de 2 años. Igualmente, BTS fue el primer acto asiático en alcanzar una canción número 1 en Estados Unidos desde Q Sakamoto con Sukiyaki de 1963. Esto ocurrió el 5 de septiembre de 2020. Cuando la canción Dynamite llegó al número 1, donde permaneció 3 semanas. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esta es la canción Dynamite de 2020. Celebrando el cumpleaños de Jungkook. BTS. Drum rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy. Can't hear the bass, bro. I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey. Yeah, this beach treated like money. Light.

Enter Sandman ocupó el primer lugar en general y el 70% de los oyentes creyeron que la frase Exit Light, Enter Night, salir de la luz, entrar en la noche, era en realidad Exit Light en All Night. Los huevos y la luz terminan todas las noches. El 52% escuchó a los Beatles cantar I Get High, I Get High, I Get High. Me drogo, me drogo, me drogo en la canción I Want to Hold Your Hand, en lugar de las palabras reales que son I Can't Hide, I Can't Hide, I Can't Hide. No puedo esconderme, no puedo esconderme, no puedo esconderme. Luego vino Smells Like Teen Spirit de Nirvana. En la frase que dice With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Con las luces apagadas es menos peligroso. Aquí estamos ahora, entreténganos. Escuchado como With the lights out, it's Las Vegas. Hear me all now, entertainers. Con las luces apagadas en Las Vegas, escúchenme ahora, artistas. Confusión en las letras de algunas canciones. Si ellos que son nativos del idioma inglés se confunden al escuchar una canción y creen que dice es otra cosa, pues imagínense ustedes las personas que no son del idioma inglés original. ¿Cómo no será la confusión en las letras? Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Pensaban que la letra de esta canción era X and Light and All Nights. Los huevos y la luz terminan todas las noches. Es Exit Light, Enter Night. Salir de la luz, entrar en la noche. Y esta fue la canción ganadora en esa confusión, en ese mare magnum de palabras que se vuelven una confusión. Es Metallica, Enter Sandman. Es Estrellas de Medianoche. Your prayers, it's a one. Don't forget my En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Don Kamade. Down low. Come on,

Una canción de finales de los 80 con Duran Duran, I Don't Want Your Love, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde a la agrupación Spin Doctors con Two Princes. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3.